en Guatemala. Identidades. El cuarteto Ajkem nos comparte la intimidad e identidad de su música e instrumentos. El grupo Ajkim, Tejedores de Sonidos en idioma achí, es un cuarteto que crea e interpreta música mesoamericana y del mundo. Está conformado por Ricardo Melchor en la guitarra, Sergio Reyes en el clarinete, Héctor Pirir en el cello y Job Sis en la marimba y percusiones. Juntos o individualmente, se han presentado en diversos escenarios y espacios a nivel nacional e internacional. Cada cual desde su instrumento nos comenta qué aprecian al transportar las notas hacia el público en el siguiente reporte del corresponsal Herbert Reyes. Hola, mi nombre es Sergio Reyes, soy miembro de Ajkem y para mí estar en el grupo es representar la música de nuestras raíces, de nuestro país, de nuestra actualidad y del mundo. Pero más que todo pienso que como grupo estamos haciendo música que ya está escrita, por supuesto, pero lo más importante es la música inédita. Y pues gracias a los compositores del grupo y nosotros como miembros estamos interpretando nuestra música y pues enalteciendo nuestra cultura y nuestra sociedad. Hola, mi nombre es Ricardo Melchor, guitarrista del Cuarteto Ajkem. Cuarteto latinoamericano con raíces guatemaltecas y también con propuestas académicas. La guitarra para mí es un instrumento que une armónicamente a nuestro grupo y desde este instrumento tan popular en toda nuestra querida Latinoamérica y Guate, queremos fusionarlo con los instrumentos también occidentales y a raíz de esa propuesta nace nuestra identidad, la mezcla también de culturas y de no solo musicales sino que también culturales. Entonces, muchas gracias. Hola, mi nombre es Héctor y pues toco el cello. La verdad es que para mí es un gusto trabajar con grandes maestros en el grupo Ajkem, con el maestro Sergio y Job y Ricardo, porque pues todos tienen mucho que ofrecer como intérpretes personales, entonces me la paso muy bien y me identifico con este grupo porque es una propuesta única, tanto por la gama de instrumentos que tenemos y pues también por el potencial de música que ofrecen los grandes maestros. Gracias. Hola a todos, un saludo a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Mi nombre es Job Sis, soy integrante del Cuarteto Ajkem. Como ven, toco el cajón peruano y dentro de un momento les mostraré también lo que es la marimba guatemalteca, un instrumento nacional de nuestro país. Con estos instrumentos es que fusionamos nuestro cuarteto. Básicamente soy el integrante que utilizo otros instrumentos porque son de percusión, que son necesarios en nuestra agrupación, y también creamos la música De mi parte, junto con Ricardo, creamos parte de la música del grupo, y así como arreglos musicales. Utilizamos estos instrumentos, básicamente el cajón y la marimba, porque son catalogados, están catalogados y ya son patrimonio de la humanidad. Tanto en primer lugar el cajón peruano y en segundo lugar la marimba. Y la marimba, por supuesto, que es nuestro instrumento nacional, por eso es de que la utilizamos, la tenemos en nuestro primer disco en diferentes temas. Y tocamos básicamente la música de varios países de nuestra Latinoamérica. Empezamos con choros, luego nos fuimos con un poco de valses venezolanos, música guatemalteca, algunos sones y creaciones propias. Los oídos son los órganos sensoriales que nos permiten recibir estímulos. Estos, desde la música, nos acercan a la memoria, al recuerdo, a la tristeza o alegría. Sean estos sonidos, estos tejidos desde Ajkem, un testimonio humano para quienes están lejos, para los que están cerca y quienes hacen desde su sensibilidad una búsqueda a la libertad creativa y vida digna en cualesquiera territorios. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.